Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Sí, estamos en la planta alta del Palacio Municipal, aquí acompañando este feliz domingo. Digo domingo, alguien me enseñó esa palabra y dije, sí, claro, domingo, porque el domingo es cuando dan ganas de dormir un poquito más. Tal vez algunos todavía estén en la camita, ¿verdad? Porque, bueno, pues no se levantan hoy justo domingo, que hay que, pues uno descansa un poquito más o trabaja más, porque a veces hay que hacer todo lo que la semana no pudimos hacer, pues el domingo lo hacemos, ¿verdad? Pero bueno, si estás en camita o estás parado, bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en esta frecuencia. Y bueno, pues saludos y agradecimientos a todas las personas que nos sintonizan desde el lugar donde nos sintonicen, en la comunidad, ya sea en esta comunidad de Ayutla o en las comunidades a donde llega nuestra señal. Y en el lugar donde estés, ya sea, como te decía, que estés en camita, estés haciendo cosas, estés preparando, ¿verdad? Las cosas de las que vienen de la siguiente semana, pues les mandamos un abrazo. Y bueno, también un abrazo bien grande, porque en esta semana justo que viene se festeja el Día de la Madre. En realidad, bueno, todos los días deberían ser Día de la Mamá, todos los días deberíamos decirles que las queremos, que les agradecemos, ¿verdad?, que nos hayan dado la vida y que nos acompañen, pues, en nuestro desarrollo. Y ¿sabes qué? Déjame decirte que las mamás, además, nunca dejan de acompañarnos, seamos bebés, niños, jóvenes, adultos o más adultos, nunca jamás dejan de acompañarnos. Las mamás que son buenas madres y las mamás que decidieron de verdad tenernos, o sea, que fue una decisión propia o una aceptación, ¿verdad? Nos acompañan durante toda la vida, estemos muy grandes, uno podría decir, pero es que cuando las abuelitas, ¿no? Tienes una abuelita, pero también tienes una bisabuela, es decir, la mamá de tu abuelita, ¿no? Y de todas maneras la bisabuela se sigue ocupando, ¿verdad?, de la abuela, porque sigue siendo pues su hija y su niña también, ¿verdad? Nunca dejamos de ser niños para nuestros papás. Así que felicidades a todas las mamás, ¿verdad? Tanto jóvenes, adultas y más adultas, pues que la pasen muy bien, pero no solamente este 10 de mayo que se festeja el Día de la Madre en nuestro país, sino todos los días, que todos los días la pasen muy bien, que todos los días se sientan bien, que todos los días sientan que se avanza y se crece, ¿verdad? Y que todos los días también digan lo que sienten y digan lo que piensan, porque son parte de nuestros derechos. Y además déjame decirte que si no dices lo que sientes, y sobre todo si son emociones negativas, si no las externas, si no las sacas, se acumulan de alguna manera en nuestro organismo, ¿y qué crees? Pues sí, nos enferman. Entonces, entre más lo digas, entre más lo externes, pues vas a vivir mucho más tiempo, ¿no? Y vas a poder hacer muchas más cosas de las que has querido hacer. Así que felicidades a todas las madres y gracias por escucharnos y sintonizarnos también en este su programa La Boca del Dinosaurio, la frecuencia 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Vamos a comenzar tu programa con esta canción que se llama Colores, colores para colorear todos los días, todas las semanas. La boca del dinosaurio. vamos a pintar el lunes de amarillo para que la semana tenga mucho brillo. Vamos a pintar el martes de violeta y empezar andando en bicicleta. Vamos a pintar el miércoles de azul, sacando recuerdos del baúl. Vamos a pintar el jueves de celeste, para tener tiempo, cueste lo que cueste. Vamos a pintar el viernes de marrón, tocando todos juntos el trombón. Y volvemos a empezar. Pero como si mezclamos todo, ¿qué pasa? Vamos a pintar el jueves de celeste, para tener tiempo, cueste lo que cueste. Vamos a pintar el lunes de amarillo, para que la semana tenga mucho brillo. Vamos a pintar el miércoles de azul, sacando recuerdos del martes de violeta y empezar andando en bicicleta. Vamos, vamos a pintar el viernes de marrón, tocando todos juntos el trombón. Bueno, antes de continuar con la curiosidad del día de hoy, bueno, no presenté a nadie porque estaba yo sola aquí en la cabina, andaban de parranda, pero ya están aquí con nosotros Mateo. Hola Mateo, buenos días. Hola, buenos días. Los que nos escuchan y las que nos escuchan y les que nos escuchan. Y bueno, también está con nosotros Adrián. Hola, buenos días a todos. Yo decía que era domingo y pensaba que todos estaban dormidos, pero ya vi que no, que sí se despertaron, ¿verdad? Bueno, además déjame decirte que en el tianguis, el mercadito que está aquí hoy en Ayutla, bien colorido, hay mucha gente, ¿eh? O sea que no todos están dormidos, o sea, sí hay mucha gente comprando, mucha gente surtiéndose de los ricos productos que traen las personas de aquí, de las comunidades cercanas, ¿no? Que traen frutas, verduras, legumbres, productos, traen miel, ¿no? Un montón de cosas que traen por allí. Entonces, bueno, pues sí hay mucha gente andando por allí. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y, bueno, te voy a comentar la curiosidad del día de hoy. ¿Sabías que cómo se les llama a la cría de los osos? ¿Osordo? Osordo. ¿Cómo se le llama a la cría de los osos? Ocesnos. Se le llama ocesnos. Ocesnos, o sea, el oso. Casi como el que dije. Ándale, casi. Osorros. Ososos. Y la pregunta ahorita es, ¿ustedes han visto algún oso en vivo y en directo? ¿No? No, Mateo dice que no. ¿Tampoco te ha tocado ver? A mí sí me ha tocado ver un oso. Pero no en un bosque, no, eso sí que no. En zoológico. En zoológico me tocó, pero sí. No, digo, no, imagínate que te los encontraras así de frente, híjole. No, mamachita, por suerte no existen osos aquí, ¿no? Sí, he visto. Te comerían y nosotros, toda la gente ahí corriendo. Ajá, he visto osos, estos osos cafés y osos polares. También me tocó ver algún oso polar todavía en el zoológico. No son blancos, ¿no? Son blancos. ¿Y tenía nieve o con el calor? Pues el calor, pero supongo que su agua la mantenían fría o algo así, porque si no, imagínate. Se mueren. Pues supongo que sí. Se les cae el pelo. También, y al rato van a ser como ratas grandotas, ¿no? Sin pero le deberían de cortar sus pies para que ahora sí sea una rata grande. Ah, pues sí. Ah, no. Pobrecito, de poner una cola más bien, ¿no? Bueno, pues sí me tocó ver osos y lo bueno es que no hay osos por aquí. Esta no es una región. Y ahorita salta uno, ¿no? ¡Ay, no! ¿En dónde viven los osos? Unos en el Polo Norte, uh-huh. Otros en el Polo Sur, otros en el Calorón, otros en Sudáfrica, ¿o no? No, bueno, no, más bien en los bosques, ¿no? En el norte de México, Estados Unidos, Canadá. Son de climas fríos, ¿no? ¿O no? Pero al menos que osos hormigueros, por ejemplo. Ah, bueno, ¿no hay en Argentina? No sé. ¿Por qué en Argentina? Sí, sí, sí hay, sí hay. Porque en Argentina hay nieve, aunque haga calor. Bueno, tienen diferentes climas, porque Argentina llega como desde más o menos como la tercera parte del continente sudamericano hasta el polo sur. O sea, es bien larga, Argentina es así, che, larguísima, hasta la Patagonia. Hola. Ah, bien. Pues sí, pues mira, estos osos, la pregunta es también para ti que nos escuchas, ¿alguna vez has visto un oso en vivo y en directo? Sí, no es difícil, ¿verdad? Solamente en zoológicos. Y la otra es, bueno, pues quizá verlos en imágenes de fotos o videos, ¿no? Para poder saber qué son estos animales, de qué se trata, cómo viven, de qué es lo que hacen, cuál es su comportamiento. Pero bueno, pues si te interesa, ya sabes, échate un clavado a algún libro. Allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc hay un libro que se llama Los Osos, solamente es de puros osos. Digo, aparte de otros de literatura y todo, pero ese sí es de los comportamientos de los osos. Bueno, pues te invitamos a que veas esto. Y aquí mientras vamos a estar disfrutando de unos ricos dulces que nos trajo Mateo. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y cerrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Oye, papachito, que lo pan. Hijo de mi vida, no lo hay. Y un lindo y rico venado que oyó del oso la pena, le dio 40 monedas para herramienta y material. Y el oso con sus 6 ositos hizo bicicletas, con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Los gatos las compraron todas para echar carreras, en contra de los conejitos del Palacio Real. Y ganó con esto un dineral. Festival. Y hoy tiene tan gran tesoro que a cada osito le ha dado 3 costalitos de oro, 1000 juguetes, miel y pan. Estás con esta sección de... Esa sección de ecología, sí, va a leer, nos va a compartir un poema de... ¿De quién es? Edgar Villanueva Martínez, El grito de la madre tierra. Al dueño de la montaña, gran dueño de la montaña, eterno guardián de nuestro pueblo, te pedimos con humildad que tu espíritu y pensamiento sea luz y camino en nuestro andar, en los amaneceres y en los anocheceres. Danos tu protección y hoy y siempre en las verdas, en los caminos, en la casa, dueño de lo invisible, no, dueño de lo visible e invisible, del cielo y la tierra, de lo que está cerca y lejos. Que tu palabra siempre nos fortalezca y como semilla se esparza a los cuatro vientos. Órale, dueño de la montaña se llama. Bueno, tal vez como dueño, más bien es como una metáfora, ¿no? Porque sería como, estaría hablando como de una deidad, ¿no? ¿Y cuál es la deidad de nuestro cerro que tenemos aquí cerca? ¿Eh? ¿Qué? Sí, pero dilo fuerte. Sí. 102.1. Con Caná, sí, de aquí del... Sí, la deidad del trueno. ¿Verdad? Y es el que, bueno, pues vigila nuestro andar justamente cuando vamos a la montaña. Pues digo, yo soy de las que creo que nos va hablando desde que comenzamos a subir a la montaña y por eso siempre hay que pedir permiso para subir a los cerros, a las montañas, a las tierras donde andas y no conoces, ¿no? Y bueno, pues nos habla, nos dice cosas. ¿Qué cosas nos dice? Bueno, pues a cada uno le dice cosas diferentes, ¿no? Si te caes, por algo te caíste. Si te resbalas, por algo te resbalaste. Si escuchas algo, por algo lo escuchas. Si pisas o te encuentras algo, también. Como la Masha, a cada rato. ¿Qué? El de Masha y el oso. Ah. Es bien traviesa. ¿Ah, sí? Se cae, se rebota, no sé. Pues seguramente por algo le pasa a las cosas, ¿no? Sí. Pues sí. Adrián, tú has subido allá al cerro. Y también te ha hablado seguramente. Pues, sí, yo sí. Creo que sí. Sí, a mí también me ha hablado muchísimo. Ay. Bueno, pues ahí está esta que nos comparte Matt de Edgar Villanueva, que además, pues decíamos, Edgar Villanueva es habitante de aquí, de Ayutla, y bueno, pues un poeta, ¿no? Y qué hermosos poemas que, bueno, escribe justamente a esta bella tierra de Ayutla y a esta bella sierra, ¿verdad? Donde aún existen muchos árboles. Hasta rima, tierra, sierra. Tierra, sierra. ¿Qué tal? Me estoy volviendo poeta, ¿no? Todavía existen bastante vegetación, animales, y bueno, claro, también hay mucha tala, ¿verdad? Y mucha muerte de muchos animales. Pero bueno, pues esperemos que estos gritos que escribe Edgar Villanueva pues lleguen también a nuestros oídos y nos hagan reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestra naturaleza. A ver, préstame tú. Travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. All right. ¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Qué está haciendo Sauri? Buena pregunta. ¿Dónde anda Sauri? ¿Qué está haciendo? ¿Qué escucharon? ¿Tú qué dices, Matt? Yo escuché que estaba en la selva y que fue a visitar al oso. ¡Ándale, al oso! Quizá, como estábamos hablando de oso, quizá está visitando al oso. ¿Tú qué escuchaste, Adrián? Igual, como que estaba en la selva, pero como que sus pasos eran sobre algo, así que tal vez estaba en el zoológico. Ah, era, no era sobre tierra, no ni hojas. Ah, sí, era como otro. En el zoológico. Ah, ¿qué tal nos está engañando y que pensamos que iba a la selva y nada, verdad? Bueno, pues allí en casita, ¿qué piensas? Creo que no tenemos este teléfono, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí tenemos? ¿O no? Bueno. De todas maneras, siempre te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tú imaginas otra cosa de lo que está haciendo Sauri y nos quieres compartir qué es lo que tú imaginas. De nuevo les repetimos porque lo hizo muy rápido. ¿Lo hizo muy qué? Lo hiciste muy rápido. Ah, a ver, ¿cómo es? 951-220-4077. ¿Y cómo tiene que ser? 951-220-4077. Más despacio. 951-220-4077. Bueno, puede muy despacio, pero sí, fíjate que un día un niño, ya no es un niño, ya es un joven ahora, pues tenemos 8 años con el programa y al principio del programa me decía eso. Dice, es que dices el número muy rápido, dice, y no me lo aprendo. Entonces, pues sí, hay que decirlo más lento, ¿no? Sí, no lo pensé. Bueno, pues ahí está, para que nos digas qué es lo que piensas tú que está haciendo Sauri. Y bueno, pues vámonos con esta canción que se llama El monstruo sin maldad. ¿Será que hay un monstruo sin maldad? ¿No? Dice Matt que no. Bueno, yo como nunca he visto un monstruo. Había una vez un monstruo que no sabía asustar. Cuando abría la boca grande se ponía a bostezar, y como era muy peludo le hizo trenzas su mamá. Un osito a él lo cuida cuando se va de descansar. Por las noches buscan Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues vámonos con el trabalenguas del día de hoy. Antes de entrar a la sección, estoy pensando de mi sección, si traje las tarjetas. Ah, sí, porque alguien me las había movido. Alguien que se llama Adrián. Alguien que se llama Adrián me las movió, no lo sé. Pero... un ser maléfico. Bueno, este Adrián maléfico se va a casar con Maléfica. El trabalenguas para el día de hoy, que son pues estos que me invento para, pues solamente para mover un poco los músculos de la boca. Dice, o sea que el oso azuzó a la osa. O sea que el oso azuzó a la osa, o sea que el oso azuzó a la osa. ¡Ándale! O sea que el oso azuzó a la osa, o sea que el oso azuzó a la osa. O sea que el oso azuzó a la osa. O sea que el oso azuzó a la osa, o sea que el oso azuzó a la osa, o sea que el oso azuzó a la osa, o sea que el oso azuzó a la osa. Su osa, su la osa. Sase hizo su. Sase hizo su, esto no salió. O sea que el oso azuzó a la osa. Justamente para, pues para con la S, ¿no? Practicar la S. O sea, y quienes, ¿sabes que a veces quienes tienen los dientes muy separados, los dientes de enfrente muy separados, les cuesta difícil decir la S, les sale un silbido? Porque cuando el aire sale por entre los dientes, silban, entonces están silbando todo el tiempo, ¿no? O sea que los, sí, ándale. Y además ahorita me acuerdo también las cosas que asocio. Emilio la otra vez lo oí chiflar, no sé cómo chifla, pero hace así, pero bien fuerte. ¿No lo han oído? Bien fuertísimo. Sí. Bueno, pues ahí te dejo este para, es solamente un calentamiento para entrar a nuestro... queridísimo. Queridísimo palabrerío. Es que esta ya está, creo que todas estas... nuestro queridísimo mejor, palabrería. Linda, mejor no me des porque yo siempre lo hago chicharro. Ah, sí. Bueno, lo lees y luego... y lo le- ahí hay una que hiciste chicharro. Creo que esa era tuya porque la hiciste chicharrón. Bueno, va. ¿Quién hice yo? Piedra, papel o tijera. Sale, piedra, papel o tijera. Ahí está. Sale. Piedra, tres veces. Piedra, papel o tijera. Aquí están decidiendo quién comienza con el piedra, papel y tijera. A ver quién comience. Gané tres. Dos. ¿Quién se lleve tres? Ah, bueno. Piedra, papel o tijera. Uy, no sé. Se gané, dos a dos. Piedra, papel o tijera. ¿Quién ganó? Adrián. Yo. Entonces él comienza. Órale, pues. Sale, pues, ahí va la campanita. Es parte de nuestro cuerpo. A mí últimamente no sé por qué se me están cayendo, pero y ya me dijeron que me las tengo que cortar. También cuando está la luna menguante, también dicen que se ve como una uñita. Y ya digo, ¡ah! Ay, uña. Ya lo no. Digo, ahora sí está dormido Adrián. No, pues. Ya lo dijo, ay Adrián. Ni modo, se emocionó porque había ganado. Bueno, sale, vamos. Es algo que ocupas para escribir. Lo llevas a la escuela diario. Cuando no hay clases, pues se queda ahí en tu mochila. Lo ocupas mucho diario cuando vas a la escuela. Luego se te acaba y luego tienes que comprar otra. Y luego se te acaba y tienes que comprar otra y otra. Y tiene como 100 o luego 50. Y lo venden en la papelería. Hay chicos, grandes, medianos. Y lo usas mucho luego para escribir lo que vas a comprar, por ejemplo, hoy en el mercado. O igual para escribir tus apuntes o lo que planeas o así. Y también órale, a ver qué es. Un lápiz. No, porque dijo que tenía 50, 100 losas para escribir. Cuaderno. Libreta, ¿no? Libreta. Yo había pensado primero en una mochila, porque dijiste, cuando lo usas mucho cuando vas a la escuela y cuando no, pues ahí se queda. Dije, ah, la mochila. Pero no, mira, ya cuando dijiste para escribir, no. Bien, me va a mí, último, y dice, bueno, es una figura que eso no lo usan para hacer ventanas y regularmente no lo usan para hacer casas, pero sí usan esta figura para, pueden construir graneros con este tipo de figura y también gorros, conos de helado, tienen este... ¡Qué fácil, ¿no? Y bueno, el área la sacas con base por altura sobre 2. ¿Ese es el área? Sí, ¿no? Y bueno, nuestra nariz también podría ser. ¿Cuántas partes tiene? Bueno, pues tiene 3 partes. La primera, la segunda y la tercera parte. Como si fueran 3 escenas. Y bueno, pues tampoco hay cuadernos con esa figura, ni tampoco computadoras. Nunca he visto una computadora con esa primero figura. Primero está aquí. Sí. Triángulo. Sí. Iba a decir cono. Cono, ¿no? Pero no fue cono, fue triángulo. También pensé que iban a decir cono. Bien, pues ahí está ese juego. Ya sabes, lo puedes hacer en casita y verás que te vas a volver bien ducho. ¿Qué tal? Ya porque no, ya están bien duchos con hablar un minuto. Solamente, bueno, no tienes que decir la palabra que te tocó. Como Adrián. Dije uñita, aquí dice uña. No. No era lo mismo. Para lo mismo. Vienen. Dijo Adrián. Dicen que se ve como una uñita. Sí. Hermoso, blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país. Llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto. No me haría nada, de piel serían mis botas, de piel serían mis guantes, de piel los calcetines, el gorro y los tirantes, también los pantalones, camisa, cuello y corbata, el traje de los domingos, dos pijamas y la bata. Me echaría a dormir en una cama de piel y cerca del hocico pondría una olla de miel. ¿Listo, camarada Karlovich? Perro, por supuesto, camarada. Camarada Panchov. Adelante, compatriota. Petrushka, Trushka, Toba, Borishkaya y Pitagia, Siberia, Balalaika, Petrushka con papaya, Osov Rasmanikov, con fiebre y con Mokov, Osov Rasmanikov, Mokov y más Mokov. Etrushka, Trushka, Toba, Borishkaya y Pitagia, Siberia, Balalaika, Petrushka con papaya, Osov Rasmanikov, con fiebre y con Mokov. Osov Rasmanikov, Mokov y más Mokov. La ra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si yo fuera un oso, blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país, llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto. No me haría, no me haría nada. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga porque digo nada, chico, chico, la hora, la hora, chico, la hora, bueno, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Híjole, estamos aquí soñando de lo que vamos a hacer en verano. Ya Mateo dice que además de pan, pastel o pay o algo, vamos a ver qué vamos a hacer. Y también estamos pensando en lo de la pijamada y bueno, el aniversario de la radio que se viene. Bueno, muchas cosas. Se me hace que tenemos hambre también, por eso estamos planeando eso. Sí, dice Ayana. Bueno, pues vámonos con el juego del día de hoy que te vamos a compartir. Se llama el juego... Jaligali. Jaligali, justamente. Y mira, ¿oíste la campanita? No es la campanita de palabrerío, es otra campanita que se utiliza para el juego de Jaligali. A mí me gusta mucho tocar esa campanita. Mateo también. Sí, cuando voy a la papelería ellos tienen esa campanita y aunque esté allí quien atiende, de todas maneras toco la campanita porque me gusta. La tienen como timbre, sí, exacta. Exactamente. Bueno, el juego que estamos a describir hoy es el juego de Jaligali. Es un juego que pueden jugar los preescolares, ¿sí? A cierto nivel, los escolares y, bueno, pues, todas las personas. ¿Hasta qué edad? No, 1560 años, perfecto. Nadie ha llegado. Punto 3. Todos pueden jugar este juego que se llama Jaligali. Es un juego de atención, de mucha destreza, de rapidez, de coordinación ojo-mano. Trabaja la tolerancia, la frustración también, la ansiedad, por supuesto. Y bueno, si quieren pásenme la compu. Bueno, este juego puede jugarlo toda la familia. Es un juego de turnos. Es un juego, no es de turnos, más bien porque se juegan todos al mismo tiempo. Es un juego de mucha visión, de decisión también, ¿no? Y de tolerar los golpes del otro. No es un juego tolerancia de boxeo. Tolerancia al dolor. Tolerancia al dolor. Porque bueno, ya te voy a escribir lo que se trata y por qué te estoy hablando de esto del dolor. Jaligali es el juego, es un juego de mesa, por supuesto, y que está en la ludoteca del Centro Social Ayuc. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Qué feo, qué feo. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Bueno, pues este juego de Jaligali se trata. Seguimos con la siguiente canción que se llama... Ah, no, vamos a seguir con la palabra Emige. ¿No? La siguiente canción que se llama Robot Twist, vamos a echarnos una partidita de Jaligali. Si quieres venir, vente rapidísimo aquí a la cabina, aquí a la planta alta del Palacio Municipal para que juegues con nosotros Jaligali. Jugar y jugar y jugar. Dios, buenísimo. Juegos y juguetes de México y el mundo. Esto es el twist del robot. Disfrútenlo. Mi mamá cuando era chico me compró un robot. La verdad era una chatarra, yo quería un megabot. Los chicos en la escuela me empezaron a cargar porque yo ni siquiera lo podía arrancar. Lo enchufé, lo cargué, lo empujé, le rogué, móvete, please. Un día aburrido de tanto intentar, agarré la guitarra y me puse a tocar. Entonces el robot comenzó a manifestar un claro movimiento como de alguien al bailar. Toqué toda la noche y me di cuenta que el robot bailaba el twist. Yo toco tango, solo twist. Yo toco un cumbia. Yo toco rock and roll. Yo toco salsa. Y cualquier cosa que yo toque, él solamente sabe bailar twist. Enseguida la noticia comenzó a circular y gente de todo el mundo a mi casa vino a parar. La multitud copada comenzaba a gritar: ¡Robots son sus sentimientos, te queremos ver bailar! Agarré la guitarra y me puse a tocar y la magia del twist me empezó a contagiar. Entonces todo el mundo en todos lados empezó a bailar el twist. Yo toco tango, solo baila twist. Yo toco rock, solo baila twist. Yo toco cumbia, solo baila twist. Yo toco salsa. Cualquier cosa que yo toque, él solamente sabe bailar twist. Baila como tú. El cuento de hoy es... La luz de Kokai. Este cuento viene en el libro de El bailarín del sol y otros cuentos mayas de Judy Goldman. La luz de Kokai. Hace tiempo habitaba en el bosque un dios muy sabio, que además era un gran curandero. Acudían a buscarlo lo mismo para que sanara a un niño con tos que un viejo con la vista nublada. A una mujer con las manos temblorosas o algún adulto que viviera bajo una nube de pesada soledad. Su fama era tal que también los animales lo buscaban cuando estaban enfermos. Para curar, el dios usaba una piedra que traía siempre consigo. La guardaba en una bolsa de piel amarrada a su cintura. La piedra era verde como las hojas de la ceiba y brillaba cuando los rayos del dios del sol la acariciaban. Su poder era tal que ni siquiera el dios lo conocía a fondo, pero a él le bastaba con saber que le servía para curar. Para curar hacía siempre el mismo proceso. Cuando alguien llegaba a consultarlo, el dios lo observaba un momento y lo escuchaba con atención. Una vez que descifraba cuál era su mal, frotaba la piedra entre las manos y le pasaba las palmas sobre el cuerpo. Después de unos minutos, el paciente que había llegado cabizbajo y débil empezaba a sentirse mejor y pronto recobraba la salud. Una tarde soleada después de una caminata larga, el dios se sentó en el pasto a descansar. Se acurrucó junto al tronco de una ceiba y, arrullado por el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos, se quedó dormido. El cielo se llenó de nubes grises y al poco tiempo cayó un fuerte aguacero. Despertó el dios y corrió a refugiarse de la lluvia. Un rato después se dio cuenta de que había perdido la piedra. Probablemente se había caído cuando corrió para guarecerse del chubasco y el agua se la había llevado. Era una verdadera desgracia. Sin sus poderes sería incapaz de curar a nadie. Regresó al lugar donde se había quedado dormido, levantó rocas y revolvió hojas y ramas, buscó los recovecos, pero no encontró la piedra por ningún lado. Entonces convocó a todos los animales, desde los bichos y reptiles más pequeños hasta los mamíferos más grandes, y les pidió ayuda. Ustedes conocen todos los recovecos de esta selva. Necesito que encuentren mi piedra verde. Estoy dispuesto a otorgar un don a quien me la traiga. Todos los animales partieron volando, corriendo o arrastrándose para buscar la piedra. La preciada piedra. Los zopilotes batieron sus poderosas alas, volaron muy alto, planearon en círculos, pero no la encontraron. Los conejos brincaron de aquí para allá, husmearon en madrigueras y troncos, pero tampoco la hallaron. Y aunque se metieron en los lugares más pequeños e inimaginables, ni los insectos que volaban, los que caminaban con muchas patas, ni los que saltaban como resortes, tuvieron suerte. Pero luego de horas, un venado metió la cabeza debajo de un arbusto y encontró la piedra verde. Quizá el dios no la había visto porque estaba confundida entre algunas hojas del mismo tono. La levantó con la boca y se encaminó para ir a entregarla, pero se detuvo. Si se quedaba con la piedra, ahora él podría sanar a los enfermos y se convertiría en el animal más respetado de todos. Hasta podría ser más importante que el dios. Y se la tragó. Iba muy contento cuando sintió algo raro en el pecho. Ni molestaba. Esa molestia se volvió tan intensa que empezó a toser. Tosió y tosió cada vez más fuerte hasta que la piedra salió disparada. El dolor desapareció, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Se asustó tanto que se echó a correr hasta perderse en la maleza. Mientras, otros animales seguían buscando, pero al ver que la oscuridad acechaba como un jaguar de terciopelo negro, se dieron por vencidos. Solo Kokai, un pequeño y oscuro insecto, no le temía la noche y continuó con la búsqueda. Se fijó con cuidado debajo de cada hoja, piedra y arbusto, hasta que se detuvo porque no veía nada. Pero no podía esperar hasta la mañana siguiente. La piedra podría perderse para siempre. Kokai se posó en la rama de un árbol y le dio vueltas al asunto. ¿En verdad no podía hacer nada hasta que volviera el dios del sol? ¿Necesitaba encontrar una fuente de luz? Se concentró tanto y con tanta fuerza en esta idea que de repente sintió un chispazo. Una sensación de fuego se desprendió de su cabeza y recorrió su cuerpo hasta llegar al abdomen. Allí se encendió una luz diminuta, tan brillante como una estrella. Se emocionó al ver que iluminaba bien a su alrededor. Estaba más que feliz, estaba encantado. Empezó a dar piruetas en el aire, a volar de aquí para allá, y luego recordó que tenía una misión. Gracias a la luz pudo reanudar la búsqueda en los lugares más ocultos hasta dar con la piedra verde que se había quedado atorada en el hueco de un árbol cuando salió disparada por la tos del venado. Con un gran esfuerzo la levantó, batió las alas y alumbrando su propio camino, fue a devolverla a su dueño. Al encontrarlo, Kokai puso la piedra en la palma de su mano. El dios se puso feliz por haber podido recuperarla. Pequeño Kokai, me has dado una enorme alegría. Como pago, ¿qué don me pides para ti? contestó el modesto Kokai. Saber que seguirás curando a los enfermos es recompensa suficiente. El dios sonrió. De todos modos te voy a premiar. De ahora en adelante llevarás siempre esa luz en la barriga, que servirá para iluminar tu camino. Kokai le agradeció al dios y se alejó muy contento. Desde entonces, él y sus hermanos dejan un rastro luminoso en la noche, como estrellas bajadas del cielo que en la oscuridad bailan y hacen piruetas. Oh, no. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí La Luz de Kokai. ¿Qué tal? Estos son cuentos, bueno, que alguien escribe, en este caso como Judy Goldman, para dar una explicación de por qué hay cosas que son así como son, ¿no? En este caso como Kokai. Cocuyos también les dicen en algunos lugares, ¿no? O luciérnagas, o hay otro nombre, ¿cómo les dicen? Se me olvidó ahorita el nombre, pero son estos bichitos de luz, ¿no? Que tienen luz y que alumbran muchísimo. Y bueno, pues ya acaba de pasar justamente aquí en Ayutla la época de las luciérnagas, que fue bellísima. Este año hubo muchísimas, muchísimas luciérnagas. Parecían, yo de pronto salía cuando empezaba la hora de la luciérnaga, le llamo yo, y pues como una serie de foquitos de estos que venden para las navidades, ¿no? Así parecían, o sea, se apagaban y encendían al mismo, no al mismo tiempo, digo, en diferentes momentos todas, que parecían series navideñas. ¿Tú las viste, Matt? ¿Cuál? ¿Las luciérnagas este año? Sí. Sí, ¿no? ¿Por tu casa hay? Uh-huh. Y seguramente en el cerro ha de haber visto un montón este año. Muy bonitas. Todavía hay por ahí una que otra, ¿no? Una que otra. Y algo curioso que, pues en otras partes también son diferentes, no son, no sé si todas son luciérnagas, cocuyos o qué, pero estas de aquí parecen una semilla de girasol cuando todavía no se le quita la cascarita, ¿no? Así rayaditas, bien bonitas. Bueno, pues hasta aquí el cuento de La Luz de Kokai. Este cuento pues también está en la biblioteca del Centro Social Ayuk. Déjame decirte que además acabamos de recibir la donación anual de Libros para Pueblos, esta asociación civil llamada Libros para Pueblos, a la cual queremos agradecer muchísimo porque nos hizo donación de 125 libros este año. Y bueno, pues hay libros nuevos que hay que ir a ver. Ya por aquí trajimos uno. ¿Verdad, Matt? ¿Cómo se llama este libro? Olivia. Olivia y las princesas. Olivia y las princesas, de Ian Falconer. Pues llegó en esta nueva donación. Y bueno, déjame decirte que Ian Falconer ha escrito varios sobre Olivia. ¿Cuáles se acuerdan ustedes? Olivia en Venecia. Olivia recibe la Navidad. Olivia y el juguete desaparecido. Olivia... Salve el circo. Ajá, Olivia salve el circo. Ya he leído todos. Ajá, y el de Olivia nada más, que es un personaje que Ian Falconer pues inventó, ¿verdad? Es una cerdita, ¿verdad? Y que pues... que se mete a veces en líos, que reflexiona mucho sobre los asuntos de la vida. Y bueno, pues en este libro de Olivia y las princesas también hace una reflexión acerca de las princesas. La verdad es que es muy bonito el libro, no te lo voy a contar, porque bueno, pues sería bueno que fueras allá a la biblioteca del Centro Social Ayuk a ver este libro de Olivia y las princesas. Así que bueno, pues... allá vamos a estarte esperando. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, acá en la tercera planta del Palacio Municipal, hasta arriba. Y bueno, pues quiero decirte también que estamos en temporada con dos obras de teatro ahorita, Leche de Luna y... 5-7 Maggie. 5-7 Maggie, justamente, que andamos girando. Ya la semana pasada estuvimos en Alma Campesina, estuvimos en Emiliano Zapata, vamos a ir para Matagallinas, para Tlacolula, vamos a estar en Jukiacte en esta próxima semana, y pues así vamos a andar andando. Así que bueno, si nos escuchas y de pronto no hemos llegado a tu comunidad o no hemos llegado a donde te encuentras, también puedes contactarnos, ¿verdad? Y decirnos, oigan, ¿cómo hacemos para que ustedes vengan acá con alguna de estas obras o con las dos, Leche de Luna y 57 Maggie? Pues llámanos al 951-249-6472 y dinos, a ver, ¿yo cómo le hago para que ustedes vengan a mi comunidad? Y vas a ver que es muy, muy sencillo que nosotros podamos ir para allá. Una obra, Leche de Luna, es una obra que está hecha para jóvenes y adultos, pero la han visto niños. Déjame decirte que estuvimos en Guadalupe Victoria, de Tláhuac, con Leche de Luna, y estuvieron niños de la primaria, estuvieron niños de la secundaria, y estuvieron papás allí también, mamás. ¿Y qué crees? Al final, bueno, pues hicimos un conversatorio y los que más preguntaban y respondían además eran los niños de la primaria. ¿Cómo ves? Pero si le agarraron el hilo. Hubo dos niñas muy curiosas, hermosas, que al final me dijeron, ay, yo me estaba durmiendo. Otra dijo también, yo me estaba durmiendo. Pero fueron las más preguntonas y las que más respuestas daban. O sea que en realidad durmiendo no estaban, estaban muy atentas. Solo que bueno, pues como no tiene muchos referentes para los niños, pues se cansaron un poco, pero estaban muy, muy atentas. Es una obra que no tiene muchos referentes para niños, pero no tienen por qué dejarla de ver, puesto que no tiene nada que no puedan ver. Así que, bueno, ojalá nos topemos en algún momento con alguna de estas dos obras o con las dos, ¿verdad? Vamos a estar girando y pues nosotros pues vamos a llegar a tu comunidad en cualquier momento. Así que pon mucha atención cuando por ahí se vocee que Carapacho Teatro, que Leche de Luna o 57 Maggie van a andar por allí en tu comunidad. Vamos a seguir con tu programa La Boca del Dinosaurio y esta canción que se llama Los Bichitos de Luz. Y eso no es Dicen que una noche, al final del invierno, la luna no podía dormir. Con ojos de luz contemplaba la tierra y no la veía sonreír. La tierra entristecida de andar por tanto frío, la noche no lograba resistir. Y tanta oscuridad no la dejaba ver lejos. La tierra no andaba muy feliz. La luna comenzó a salpicar desde lo alto pequeñas gotas de luz. Al tocar la tierra crecían cosquillas y les nacían patas y antenillas. Las hadas de la noche al ver tanta maravilla, la tierra despertaba con sonrisas. Botaron de dos alas al toque de varita a las pequeñas lucecitas. Regalo de la luna, cosquillas en la tierra. Los bichitos de luz, con alas de hada, despiertan primaveras. Los bichitos de luz, regalo de la luna, cosquillas en la tierra. Los bichitos de luz, con alas de hada, despiertan primaveras. Los bichitos de luz. Nos acompaña con bichitos de luz. Regalo de la noche, despierta la esperanza. Los bichitos de luz. Regalo de la noche, despierta la esperanza. Los bichitos de luz. esos eran aparte. El refrán, proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: más vale solo que mal acompañado. Se ríe Adrián. ¿Por qué te ríes, Adrián? A ver. Es que me acordé de su otra frase. ¿Cuál otra? No, pues no sé. ¿Quién sabe? Pero es chistosa. Vale. Más vale solo que mal acompañado. ¿Qué quiere decir esto? O más bien, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene esto de más vale solo que mal acompañado? ¿Tú qué dices, Matt? Siempre tienes que ir en el micro, porque ahí lo tuvimos. ¿Qué? ¿Qué? Estoy pensando. Ah, está pensando. Más vale solo que mal acompañado. ¿Tú qué dices, Adrián? Sí, pues sí, a veces supongo que aplica. Pues es que a veces las malas compañías nos complican las situaciones, ¿no? Sobre todo si hay, o sea, si es un objetivo, ¿no? Hay que, o sea, llegar a un objetivo, como es importante eso, ¿no? Y alguien te está entorpeciendo, ¿no? Entorpeciendo y no avanzas porque ese otro alguien no provoca avance. Sí, pues, puede ser. Y, ¿no? ¿O cuál otro? Y bueno, pues en ese momento es cuando uno dice, pues más vale solo. Si estuviera solo, avanzaría mejor, más, ¿no? Que si estuviera con esta persona que es tan o conflictiva o tan bloqueadora, ¿no? O tan amorosa. O tan amorosa también. También tan amorosa. Tan amorosa que se vuelve un conflicto. Que de tanto amor ya se te asfixió. ¡Exacto! ¡Claro! Y también ahí se puede aplicar más vale solo que mal acompañado. Buenísimo ejemplo, Matt. Y bueno, pues ahí te dejamos este refrán. Es que hay una que dice más vale cholo que solo. Y otra que dice que más vale solo que cholo. Bien, la adivinanza del día de hoy dice: me retratan de colores, pero salgo a blanco y negro. ¿Película de blanco y negro? No soy de peluche. Más de lo que crean, me alegro. Me retratan de colores, pero salgo en blanco y negro. No soy de peluche, pero más de lo que crean, me alegro. Más de lo que crean, me alegro. Sí. Hoja. El osito. Sí. Wow. Pues sí, por más que le toman fotos de colores, siempre saldrá blanco y negro. Le tratan los colores. Buenísimo. Bueno, vámonos con esta canción que se llama Oso Pérez, Oso. Oso Pérez. El Oso Pérez. Oso perezoso, mueve tu cabeza y yo voy a darte rica miel espesa. Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, toma miel espesa. Oso perezoso, levanta tus brazos. Yo voy a darte un apretado abrazo. Levanta tus brazos, levanta tus brazos, levanta tus brazos, dame un abrazo. Mueve tu cabeza, levanta tus brazos, oso perezoso. Perezoso, marcha con tus piernas y yo voy a darte rica hierba tierna. Marcha con tus piernas, marcha con tus piernas, marcha con tus piernas, come hierba tierna. Oso perezoso,

Pues es que como no he armado grupo. Bueno, esta canción de la araña panteonera nada más era como... porque estábamos hablando de las arañas, pero la verdad es que no es cierto que todas las suegras sean así, ¿eh? Mi suegra no, mi suegra es bien chida. Así que bueno, habrá algunas que sean mala onda, pero no todas. Pero bueno, Monedita de Oro hace este, seguramente alguno de ellos, de los integrantes, no se lleva bien con su suegra y dirá, puede ser que hayan escrito esa canción inspirados, ¿no? O que les hayan contado historias sobre suegras. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere compartirnos lo que algún libro que ha leído así como solamente? No, de suegras. Ah, de suegras, no. ¿De algún libro que ha leído en esta semana últimamente y que nos quiera compartir para dejar picado al público y decir, ay, a ver, ese me interesa? De... ¿No? ¿Ninguno? Sí, había uno en la biblioteca. Ajá. De, ¿cómo se llama? No había, hay. Hay uno que se llama... no me acuerdo cómo se llama, pero es de un pintor que pinta a sus animales, pero les pone, combina los animales, o sea, hace como alebrijes. Ajá. Y entonces los animales se molestan o se ponen tristes porque les pone... Les partes pone de... partes de otros animales y dice, no, es que si no, no puedo hacer nada. Dice, y entonces, pero el pintor ya está muy cansado, entonces dice, mañana los arreglo. Dice, y se le ocurre una idea para que puedan vivir esos animales tal como los hizo. ¿Y cuál es la idea? No, pero pues como... Ahí está. Ándale. ¿Quieres saber cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del pintor para que se le ocurra para que vivan bien? Bueno, pues acércate a la biblioteca del Centro Cielayuc y vas a encontrar cuál es la idea del pintor. Bueno, ¿eh? Bueno, y tú allá en casita, ¿has leído algo últimamente en esta semana o algo? Si quieres compartirnos, también puedes venir aquí a la cabina y compartirnos de lo que has leído. Y si no, bueno, pues acercarte a la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde tenemos un montón de libros de literatura infantil, juvenil, bebil, porque son para bebés, adultil. Muchísima literatura. ¿O no, Matt? Sí. Matt acaba de entregar Jacinta y las bolsas de plástico y de compras con hadas. Y bueno, él cada semana se lleva libros y está leyendo, así que, ¿y tú? ¿Te gustaría o te gustaría que leyéramos juntos, juntas? Puedes ir allá y también podemos leer juntos y compartir qué te parecen las lecturas. Y también puedes decir, es que a mí no me gusta mucho leer. A lo mejor no has encontrado el libro que digas, este me gusta. Y también tenemos libros de pocas letras o de nada de letras, también de muchas letras, ¿verdad? Pero esos libros, los de pocas letras o nada de letras, también se leen. Hay libros de que tienen 1,000 letras en una página. Oh, también hay esos libros. Y también tenemos libros de hule, de tela, de cartón, pop-up, que salen las imágenes del libro, también libros interactivos. No, hombre, la verdad es que te vas a dar un atracón el día que vayas allí a la biblioteca, ¿o no? Sí. ¿Tú qué, Matt? Yo tengo la banana. Ah, vamos, que vamos a jugar al juego de la banana. Bien, bueno, pues mandamos saludos, felicitaciones a todas las mamás. A tiempo. Un tiempo allí. Ah, salimos de... Yo. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. A ver si tienes la banana o tienes ganas. ¿Quién tiene ganas? Bueno, ahora sí, saludos, felicitaciones a todas las mamás, porque se va a festejar el Día de las Madres en nuestro país el 10 de mayo, pero felicidades hoy y siempre, en cada momento, en cada instante, por haber tenido la fortaleza de habernos hecho nacer, habernos acompañado, habernos crecido y estar siempre ahí para sostenernos. O sea, felicidades porque no es tan fácil tener esa fortaleza. No todas podemos tenerla. Así que muchas felicidades, que la pasen bien siempre, no solo el 10 de mayo, siempre. Y bueno, recordar que si ustedes tienen la fortaleza y nos sostienen, siempre es bueno también buscar alguien que pueda sostenerlas también a ustedes, ¿no? Por eso yo hablaba al principio de hay que hablar de nuestras emociones, hay que hablar de lo que sentimos, sobre todo cuando no nos sentimos a gusto, porque si no nos enfermamos. Y siempre habrá alguien que nos pueda ayudar a sostener. Felicidades. Y a todos y todos los que también cumplen años o festejan algo el día de hoy, les vamos a mandar estas mañanitas para niños y niñas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, por acá estaban diciendo que Osauri estaba en un zoológico o que estaba en una selva. Y creo que Osauri está más bien escuchando, escuchando audios de pájaros, Osauri, ¿verdad? ¿Sabes qué, Osauri? Eso me recuerda que a veces necesitamos también relajarnos y podemos encontrar mucha música que justamente nos transportan allá a un bosque, a una selva, a un mar, a un desierto, no sé, a algún lugar que nos guste, porque tienen audios muy bonitos y tranquilizantes. ¿O no, Sauri? ¿Lo estás buscando para eso? ¿Sí? Ah, dice que quiere hacer dormingo también hoy. ¿Quieres dormir, Osauri? Ahorita vas a dormir un ratito, sí. Pero acuérdate que los aparatos hay que pedirlos prestados antes de usarlos, sí, porque sí, se nos pueden caer o podemos apretar botones que no, o podemos electrocutarnos por ahí. Ok, ahorita buscamos uno que te haga dormir. Osauri, ¿cuándo vas a venir? Las travesuras de Osauri. ¿Hace chicharrín? Chicharrín. Bueno, ahora sí. Vamos a llegar a la... No vamos a llegar. Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Fíjate que Mateo trae aquí un cubo 3D. Un cubo 3D, un pequeño cubo 3D que justamente se ganaron. Más bien se les obsequió el... un cubo laberinto 3D, ¿no? Es un laberinto en que tiene 6 caras, o sea, viene en un cubo y que, bueno, sí es difícil llegar desde el nivel 1 al nivel 6. Y que, bueno, pues sí se les obsequiaron, se les compartieron el día 29 allá en el Centro Social Ayuc, porque se festejó, el Día del Niño y de la Niña. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con tu laberinto, Matt? Bien. Muy bien, demasiado. ¿Has podido con los seis niveles? Sí. ¿Sí? De ida y de regreso. Sí. Y bueno, pues Mateo lo anda cargado seguramente porque cuando de pronto dice, hoy tengo ganas de estimular mi cerebro, se pone a resolver el laberinto 3D o no, Mateo. Sí. Bueno, pues estuvimos ahí festejando y bueno, la verdad es que estuvo bien, nos fue muy bien. ¿Tú qué dices, Adrián? ¿Cómo fue? Estuvo bien, chido. Pero mal. No sé, nos llenaron de harina, agua y ya. Pelotas. Claro, porque jugaron al payaso. Digo, jugaron porque yo en ese momento estaba en otras cosas. Jugaron al tiro al payaso. Este payaso tragabolas. Que si le atinas al hueco donde pasa la pelota, hace andar un mecanismo que al final vuelca una cubeta encima de alguien que está sentado debajo de la cubeta, y esta vez les preguntaron qué querían que se pusiera en la cubeta, agua o harina. Y a algunos nos tocó doble. A quienes les tocó doble, ya imaginarás, les tocó agua y harina, pues se les puso en grudo, Cayo traía por ahí en grudo encima del en el cabello ahí, porque fue agua harina. Ya me hubieran puesto después azúcar, huevo y chocolate para hacer un pastel. Ah, también. Esa actividad, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estuvo? Bueno, lo desenterraron de volada. Los dinosaurios, ¿no? Unas piececitas de madera de que forman un esqueleto de dinosaurio y se enterraron ¿en dónde? En arena, en macetas con mucha arena. ¿Y en qué consistía la actividad? Pues había que buscar los huesos de un dinosaurio que el Museo de Londres nos reportó que estaban debajo del árbol. Ahí el Centro Social Ayuc. Órale, desde el Museo de Londres. ¿Por un teléfono? ¿Y luego sí los encontraron? Los encontramos y armaron. Aquí los arqueólogos, no, los paleontólogos especializados, terminaron de armar el dinosaurio para la colección del Museo Natural. Indominus Rex, nos dicen. ¿El Dominus Rex? ¿El pterodáctilo y cuál? Pterodáctilo, estegosaurio Parasaurolophus. Ah, porque fueron 4, ¿no? Claro. ¿Y todas las piececitas chiquititas las encontraron? Todo lo ¿No fue muy difícil? No, lo encontraron de volada. Órale. Eran varios. ¿No estaban muy enterradas? No llevaban tantos. Con razón había años. Con razón había tierra en esas escaleras de hasta arriba, ¿no? Ah, en la tierra café que quién sabe quién nos echó. Eso fue un top. Bueno, pues eso fue otra de las actividades. La verdad es que sí, la pasamos bien, jugamos, comimos. ¿Qué comieron? Había espagueti, arroz, salchichas con no sé con qué eran salchichas. En salsa de... En una salsita, ¿no? Sí, papas con chorizo, frijoles, chucrut. Una col que lleva pasas y cebolla. Y arroz con leche. Gelatina. Pastel. Agua. De Jamaica, dulces. ¿Dulces? Juguetes. Y muchas sorpresas más. Y bueno, pues muchos juegos de la ludoteca también. Y bueno, pues los papás estuvieron acompañando. Y bueno, pues es muy bonito cuando se hace este proceso porque A los niños les encantan los juegos de la ludoteca y bueno, pues ya juegan junto con sus papás. Los niños les enseñan a jugar los juegos que ya se conocen, se los enseñan a los papás y bueno, los papás se la pasan muy como bien. Como por ejemplo, Jaligali. Por ejemplo, ¿verdad? Jaligali, dominó, no te enojes, ajedrez, salva al pingüino, Mikey Berg, Doble. Double. Ajá. El de picnic igual. Ajá. También el de... ¿cómo se llama? Fantasma Blitz. Ajá, Fantasma Blitz, laberinto mágico, etcétera, etcétera, etcétera. La casa de los fantasmas. Sí, la verdad es que la ludoteca está bien, pero bien llena y surtida de juguetes, de juegos más bien, cada vez más. Y bueno, pues, si vieras... todo lo que se divierten y todo lo que pasa. No se quieren ir los niños de allí porque, bueno, pues se la pasan bien y al final que se les prestan juegos de la ludoteca, pues ya, están todavía más que fascinados. Bueno, pues llegando a esta parte final, te invitamos a que vengas al mercadito de aquí de Ayutla a comprar los ricos productos que se venden por aquí. Y bueno, pues también nos visitas, ¿verdad? Hoy el día está bastante soleadito, así que bueno, pues está rico para andar paseando. Y si no hay más, vamos a estar, como te decía, estamos de gira con Leche de Luna y Maggie, 5-7 Maggie. Vamos a estar en Matagallinas, en Tlacolula, en Juquiajten, ¿verdad? Estamos en proceso con Que las hay también. ¿Con qué? Que las hay. Es una nueva obra que está en proceso. Así que bueno, pues ahí vamos. ¿Es como 5-7 Maggie? No, es otra, con más actores. Así que. Adrián. Estamos bien. Estamos viendo. Sí. No. Ya, esa es una sorpresa quién va a estar. Y bueno, pues también está. Pues ojalá puedas acompañarnos y nos encontremos en un momento con estas obras y nos encontremos en la biblioteca, o nos encontremos en la ludoteca, o nos encontremos en los talleres, o nos encontremos por ahí, porque bueno, pues son parte de los procesos de acompañamiento también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero mandar saludos al maestro Hilarión, que nos escucha, nos escuchó la adivinanza más... la que nadie había escuchado, la más difícil de todas las difíciles. ¿Cuál? La de agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Aguacate. Sí. Casa, agua por mi casa. Sí. Y bueno, pues muchos saludos a los niños de Emiliano Zapata, de Alma Campesina, que estuvimos allí. Y los maestros, los directores que nos permitieron poder estar allí, compartir. Muchísimas gracias. Saludos a la maestra Miriam, por ahí nos vamos a encontrar también en Mata, ¿verdad? Y a toda la gente que nos alcanza a escuchar, a Daris, que por ahí la vi, pero no ha podido venir, también a Leilani, a Camila, a Fanny, y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias, Mateo. De nada, no hay de qué. Mateo, que está por aquí también, déjame decirte que Mateo trae una sudadera de dinosaurio. Una playera de dinosaurio y está bien padre. Trae ahí un dinosaurio bien bonito, justamente del color de Osauri. Y bueno, pues muchísimas gracias también, Adrián. Gracias. Que nos acompaña aquí. ¿Verdad? Y nos aporta también sus anécdotas, experiencias o conocimientos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo. Y bueno, pues gracias a Cayo, que está en la parte técnica, siempre resolviendo aquí algunos acontecimientos que a veces suceden. Y bueno, pues además, desde ahí controlando toda esta parte técnica. Muchísimas gracias. Si te gusta una chavita, ya lo sabe tu mamá. Si dijiste una mentira.